las calas de mi vida aguardan la ira calmada que rompe contra las rocas que son bella y bestia, y esperemos que el oleaje no borre las huellas. Sueños desperdiciados, arcángeles disecados a las puertas de un palacio de lujuria y salitre, siervas de un rey que ni el